necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor.